Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, Jorge, y la verdad, ¿qué importa si llueve? ¿Qué importa la lluvia si estamos protegidos dentro de lo que, no sé, ahora me dirán Gloria y Richard cómo lo denominan? Si la casita, si la combi, ¿cómo denominan el lugar donde estamos ahora? Ellos son dos uruguayos que hace un buen rato, tres años y medio, están viajando en esta combi, viven acá, trabajan acá, y están de paseo aquí en nuestro departamento, si bien son Montevideo, están hace rato viajando, y están también presentando este libro que me están mostrando a mí, se llama Emoción y Movimiento, de la rutina a la libertad. Atentos, de la rutina a la libertad, ¿cuál sería la rutina de ambos dos? Vamos a empezar con Gloria, que la tenemos más cerquita. Gracias por esperarnos, estamos llegando tarde a este móvil, cosa que se ha vuelto inusual realmente en este móvil de AFEN, de frecuencia abierta. Pero gracias por esperarnos. Contale a Jorge y a toda la audiencia de qué rutina estábamos hablando para dar ese paso a la libertad. Bueno, buenos días, Jorge. Buen día. La audiencia. Bueno, el tema de la rutina era lo de siempre, lo que todo el mundo, trabajar, volver a casa, hacer las cosas, todos los días. Y bueno, y tuvimos la suerte, digamos ahora, que en 2017, en diciembre del 2017, Richard se quedó sin trabajo. La empresa donde él trabajaba cerró. Y ahí fue como un momento, un impasse, para decidir cómo queríamos seguir viviendo la vida. Eso fue el cambio de la rutina a la libertad, digamos. Bien, eso para explicarlo en pareja, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que están juntos? En el 2014 nos conocimos, nos casamos en el 2015 y bueno, viajábamos en moto y ahí empezamos a planificar algo que, bueno, era eso, viajar en moto y hacer viajes más largos, en una moto china incluso, de baja cilindrada. Y Gloria me decía que sí, me acompañaba y bueno, vamos arriba. Dos locos. Esta locura linda de decirle a la vida, ¿sabes qué? Yo quiero hacer las cosas como se me antoja realmente. Y esta experiencia que los trae en esta combi hoy, ¿con qué finalidad han venido a nuestro departamento y han llegado aquí tan cerquita de su lugar natal? Bueno, ahora estamos en la pandemia. Durante la pandemia escribimos un libro, el libro que comentabas. Y nada, y bueno, y ahora vinimos a Uruguay porque estábamos cerca simplemente y dijimos, qué mejor que venir, promocionar el libro, entregarlo, firmarlo, dar abrazos y todo lo que no se pudo hacer durante tanto tiempo. Esa era la finalidad de estar acá. Ahora nuestro camino, después en agosto por ahí, es ir rumbo a Brasil y después seguir con la meta que es llegar a Alaska. Llegar a Alaska, caramba. Richard, ¿cómo es el tema con el libro? ¿El libro se vende? ¿Los buscan a ustedes? ¿Compran el libro? ¿Han vendido de todo? ¿De qué trabajan? Bueno, hacemos artesanías. Como te contaba hace un momento, en Brasil empezamos a hacer postales de fotos de lugares que íbamos visitando. Y ahí empezamos a crear, porque esto es lo que tiene, que estar constantemente creando, inventando. Y bueno, y ahora tenemos una gama de productos, digamos, de telares, las típicas pulseras de macramé, colgante, cuando podemos ponemos toda el chiringuito, digamos, y bueno, y ahora le incorporamos al libro, que es un valor agregado importante. ¿Tienen, tengo curiosidad, obviamente, ¿tienen vivienda física o esta es la vivienda que tienen, la que los acompaña? Bueno, cuando pensamos en el cambio, dijimos, tiene que ser un cambio real, un cambio radical, porque cuando uno camina y deja muchas cosas atrás, es como un ancla. Entonces, como que siempre te cuestionas el avanzar. Entonces dijimos, dejamos todo lo que tenemos en el mundo está acá, y bueno, y de acá para adelante, lo que venga. Qué bárbaro. Jorge, lo que estás escuchando, Gloria y Richard, atentos. Literalmente andan con lo puesto, lo que está puesto ahí sobre la camioneta, algo así, ¿no? Sí, exacto. O sea, incluso salimos más cargados de lo que estamos ahora, porque no era fácil acomodar una casa acá. Por ejemplo, claro. Muchos libros que nos gusta leer, entonces esos libros también se fueron desprendiendo con gente que íbamos encontrando en el camino, que nos gustaba regalarlos. y el viaje nos fue cacheteando, como decimos nosotros, y diciendo qué cargar, qué no cargar, y bueno, ahora entra algo y sale algo. Lo que no me ha quedado claro, ¿qué países han recorrido hasta ahora en todos estos años? Salimos en febrero del 2019, después de haber recorrido todo Uruguay, nos fuimos a Argentina, Argentina la recorrimos toda, y veníamos desde Ushuaia subiendo hacia Chile cuando nos agarró la pandemia. También recorrimos todo Chile porque no podíamos salir de Chile, llegamos hasta la frontera con Perú, incluso el altiplano chileno-boliviano, y sur de Paraguay y sur de Brasil, lo que es este Río Grande y Santa Catarina. Por eso ahora queremos seguir subiendo más para Brasil. El objetivo que se pusieron, la mayor distancia, ¿cuál era que no retuve? El objetivo es Alaska. Pero sí, pero es un objetivo entre comillas, digamos, porque lo que importa es el viaje y nosotros no vamos en línea recta. Nosotros lo que vamos haciendo es un zigzag, como vamos como tejiendo América, digamos. No vamos, nos lo marca la ruta la gente muchas veces, porque allá no sé. Ahora nos invitaron a SAD. Bueno, tenemos que volver a Mercedes, por ejemplo, tenemos que ir a Durán. Y son compromisos con amigos y gente incluso que no conocemos, pero bueno, se tejen esas amistades y vamos así, porque no hay tiempo. Acá podemos quedarnos 2, 3 días, 4 días, o sea, no hay horarios, no hay nada. ¿Cuál fue la ciudad que recuerdan como la que en la que mejor le fue o mejor lo recibieron o de alguna forma mejor se sintieron ustedes más cómodos? Bueno, sería como muy injusto elegir una. Pero si tengo que elegir una, por todo lo que significó la pandemia y todo eso, elijo Lago Ranco, que fue donde pasamos la mayor parte de la pandemia. Pasamos 450 días en ese pueblo en el sur de Chile. ¿En el sur de Chile? Sí. ¿Qué ciudad como cercana, como referencia hay? Valdivia uh-huh. y Los Hornos, son como las dos claro. importantes más cercanas. O sea, como en la mitad más o menos. Ahí es el tercer lago más grande de Chile. Nosotros veníamos cruzando Argentina y la sorpresa es que Argentina cerró la frontera el día anterior y nos fuimos a ese lago a pensar porque no teníamos ni idea qué iba a pasar. Y el alcalde de allí se acercó, nos dio un predio para estar junto a otros viajeros y el tiempo fue pasando, nos vacunaron, la gente se acercó a charlar, a conocernos y hicimos muchísima amistad de allá, tenemos muchos amigos ahí. Teníamos una vida social bastante apretada, sí, allí en el pueblo. Y la verdad que nos costó irnos porque fue mucho, muy fuerte el paso. Bien, y acá ya hay más o menos previsto una fecha de partir o todavía no está definido? No está definido, seguramente va a ser en agosto, porque tenemos que hacer unos trámites y eso. Así que suponemos que después de todo eso, en agosto, estaremos partiendo como para Brasil. Muy bien, gracias por esta charla y buena estadía por acá. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable. Por favor, muchas gracias. A mí me gustaría que antes de cerrar compartan las redes, porque así la gente también los puede seguir, los puede acompañar y también pueden hacerse de este libro de emoción de movimiento de la rutina de la libertad. Sí, tenemos en Facebook, Emoción en Movimiento, todo junto, con E mayúscula. En Instagram, Emoción en Movimiento 6, con número, y en YouTube, Emoción en Movimiento. Bueno, gracias por recibirnos en su casa. Me da mucha gracia esto. Me encantaría tener el móvil así acondicionado para que vengan, se sienten, y todos dentro de mi casa. Muchas gracias, un gusto. Cerramos, Jorge, no sé si me da Dale. Tiempo de volver. Sí, vuelvo contigo. Ah, me da, bueno, cerramos, gracias. Volvemos en minutos. Chau. Frecuencia abierta.